Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día. Hoy miércoles 12 de agosto del 2015. Yo soy Lister Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Iván MacGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Metodología especial, practicarán OLP contra bachaqueros. Séptimo arte, para los más pequeños, inició en la sala Aquiles Nazoa programa Cine en Vacaciones. Proyecto, reforma de la ley de cine será presentada formalmente ante la Asamblea Nacional. Conversatorio, disertarán este miércoles sobre el teatro infantil en el CELAR. Natalicio, celebrarán cumpleaños del comandante Fidel Castro en Casa de Nuestra América José Martí. Efeméride, Movimiento Juvenil Socialista por la Revolución celebra la Semana Mundial de la Juventud. Arte popular, circuito plástico comunitario se apoderará de El Hatillo este 15 de agosto. Festival de Salsa, PDVSA La Estancia presentará homenaje al cantante de los cantantes Héctor Lavoe. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la noche de este martes en su programa En Contacto con Maduro que la Operación para la Protección y Liberación del Pueblo, OLP, fortalecerá sus labores en todo el territorio nacional con la aplicación de cuatro líneas fundamentales: el Plan Patria Segura, el Movimiento por la Paz y la Vida, la inteligencia preventiva integral y el fortalecimiento de la escritura de la estructura de aplicación de justicia. En este sentido, realizó un llamado a todos los gobernadores, alcaldes y autoridades respectivas a apoyar dichos mecanismos en pro de garantizar la paz en el territorio nacional. Por otro lado, el jefe de Estado informó a los venezolanos que está preparando estrategias para aplicar una OLP contra las mafias de los bachaqueros. La metodología para una OLP especial nacional contra los bachaqueros y todas las mafias del bachaqueo que atacan a nuestro pueblo. OLP, ya lo he ordenado aquí, una metodología especial para desmembrar todas las mafias del bachaquerismo, que también, fíjense ustedes, es un fenómeno que instalaron primero en la frontera. ¿Y de dónde nos vino? De las mafias colombianas, de la mafia de Maicao, de la mafia de Cúcuta, nos vino este ensayo que después la derecha nacionalizó, porque hay bachaqueros de voluntad popular, hay bachaqueros profesionales de Primero Justicia, etcétera, etcétera. Algunos están presos, han confesado, y con esa información estamos haciendo la inteligencia para una operación especial de la OLP contra el bachaquerismo, que va a ser nacional. Así que, bachaqueros, vamos por ustedes y vamos con todo lleno, porque hay que proteger a nuestro pueblo. Además, el primer mandatario anunció que aprobó recursos para el Ministerio de Servicios Penitenciarios destinados a la terminación de un conjunto de nuevos centros de reclusión y anunció la creación de una ley orgánica que ha llamado la Ley de la OLP. Cultura. La Red de Cineclubes de Caracas realiza por tercer año consecutivo el programa Cine en Vacaciones, el cual inició este martes y se extenderá hasta el próximo 8 de septiembre. Esta iniciativa es apoyada por el gobierno del Distrito Capital y busca que las niñas y niños de las 22 parroquias capitalinas disfruten, se recreen y cuenten con libre acceso a la cultura cinematográfica. Así lo informó William Santana, coordinador de esta red. Es un proyecto de cineclubes que se está conformando en la ciudad capital y hemos arrancado programa Cine en Vacación. Esta iniciativa tiene como propósito llevar 9.900 chamos, nuestros chamos de aquí de la ciudad capital, al Cine Aquiles Nazoa, que es un espacio cultural que fue recuperado por el gobierno revolucionario. Y nosotros le hemos organizado entonces a todos esos muchachos de Base de Misiones, Nuevos Urbanismos y los Corredores de Barrio Nuevo Retricolor, una actividad que le hemos denominado Cine Teatro, es decir, un recibimiento con una actividad de teatro que dura 45 minutos y posteriormente la proyección de una película infantil de producción nacional. Es una actividad totalmente gratuita. Yo creo que el Estado revolucionario ha hecho todo un esfuerzo para garantizar la inclusión de todo nuestro pueblo y la inclusión en el desarrollo de actividades culturales, y esta se enmarca en ese objetivo. Asimismo, Santana indicó que durante la actividad, los más pequeños de la casa disfrutarán del largometraje cubano Meñique, donde además podrán presenciar obras de teatro y participarán en un foro sobre la defensa del Esequibo. La cita es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Cine Aquiles Nazoa, ubicado en Puerto Escondido, en la parroquia San Juan, 12:07. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de proyectar más cine nacional en las carteleras y reconocer el trabajo de los productores nacionales, este miércoles 12 de agosto será presentada formalmente a la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional la segunda reforma de la Ley de Cine. Así lo informó Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine. Participan productores y directores de cine organizados en CABEPROL, La Beca, ANAC, Gran Cine y representantes pues de todos los sectores involucrados pues en la creación, producción y distribución independiente y alternativa del cine venezolano. Eso nos va a permitir pues se abran ya el compás de discusiones en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Cultura, y donde se esperarán pues que lleguen otras propuestas pues que seguramente llevarán personas vinculadas pues con la exhibición o las salas de cine comercial y también los distribuidores de cine y los canales de televisión. Bueno, es una propuesta de ley buena para todos. La idea no es perjudicar a ningún sector en particular, sino de que los venezolanos nos sintamos orgullosos de nuestro cine venezolano más de lo que ya nos sentimos. Tenemos 10 años de éxito del cine venezolano. En el 2005, cuando se aprueba la primera reforma de ley, los resultados están a la luz de todos. En otro sentido, Rotundo precisó que el Circuito Gran Cine estrenará 3 coproducciones realizadas en conjunto con otros países latinoamericanos, las cuales también formarán parte de los éxitos venezolanos. La primera cinta a estrenarse está prevista para este viernes. Se trata de Mica, mi guerra de España, una película del año 2013 coproducida en Argentina. Para el 28 de este mes llegará a las pantallas Carga Sellada, proyecto ejecutado entre Bolivia, México, Francia y Venezuela. Finalmente, el 4 de septiembre se estrenará la película argentina-venezolana El Patrón, radiografía de un crimen. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la programación Desde la Experimental, este miércoles 12 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, realizará un conversatorio titulado El Teatro Infantil en Venezuela, Escritura y Montajes, en la Sala Experimental ubicado en el sótano 3 de la Fundación. Jenny Lara, coordinadora general de gestión operativa de este complejo cultural, indicó que el objetivo de la actividad es disertar acerca de la escritura, montaje y promoción que se les da a las obras de teatro infantil en toda Venezuela y a su vez buscar soluciones. El día de hoy vamos a tener un conversatorio muy bonito y muy comprometido con el teatro, porque en el CELAR decidimos tener la temporada infantil de las artes escénicas y musicales, y en las discusiones que hemos tenido con los directores, las directoras, los montajistas, los dramaturgos y dramaturgas que abordan este tema del teatro infantil, consideramos que era necesario no solamente hacer una muestra de las obras de teatro, sino también conversar acerca de qué está pasando con la escritura y qué está pasando con los montajes de esta área infantil. Un poco porque hay una preocupación, como que un vacío, como que ha habido una situación de no tanta promoción del teatro infantil venezolano. Este conversatorio va a tener la participación de facilitadores y facilitadoras de las artes escénicas y musicales que tenemos en el CELAR. La invitación es para la población venezolana a participar en este conversatorio que el CELAR ha preparado para todas y todos. 12:11. Con la jornada Cuentos de Libertad de Nuestra América, este jueves 13 de agosto se conmemorarán los 89 años del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz, la actividad que desde el pasado 29 de julio rindió homenaje al líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías y Alberto Granado en la Casa de Nuestra América José Martí. Así lo dio a conocer Zaida Castro Delgado, directora ejecutiva de este recinto cultural. Estamos ya finalizando nuestras jornadas de Cuentos de Libertad de Nuestra América, y en esta oportunidad será de los 89 aniversarios del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro Ruz, y cual invitamos a todos nuestros oyentes para que asistan a participar del homenaje que le tenemos. Se va a hacer la proyección de un video titulado Fidel y Chávez por siempre. Es un video que les va a gustar, de mucho sentimiento, de mucha unidad latinoamericana, y se van a reír, van a llorar, pero vamos a compartir. Posteriormente, por supuesto, que se existirá un conversatorio al respecto y participación de nuestro invitado especial que tenemos, Alberto Renado, y mi participación también, unas palabras al comandante. Además, durante la actividad, el público podrá disfrutar de un repertorio musical y poético a cargo del grupo Ensamble Colonial. Castro Delgado destacó la importancia del líder revolucionario cubano, quien impulsó la lucha del pueblo por la consolidación de una patria revolucionaria, la construcción del socialismo y las transformaciones económicas y sociales de su país. La cita es a partir de las 3 de la tarde en la Casa de Nuestra América José Martí, ubicada en el Boulevard Panteón. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco de la Semana Mundial de la Juventud, el Movimiento Juvenil Socialista por la Revolución realizará una serie de actividades desde mañana jueves 13 hasta el domingo 16 de agosto, con el fin de unir a toda la comunidad y establecer un intercambio de conocimientos culturales y deportivos. El vocero del Movimiento Juvenil Socialista, Richard Pacheco, invitó a la comunidad en general a participar en las diferentes actividades. Queremos invitar a la comunidad en general a participar en las actividades que se tienen previstas para el día 14, 15 y 16 de agosto en el marco de lo que es la Semana Mundial de la Juventud, en donde vamos a tener en el Paseo Anauco, por intersección Avenida México, Avenida Panteón, por la entrada y la salida del Metro de Bellas Artes, una serie de actividades que comienzan del viernes 14 a las 10 de la mañana, con una exhibición de murales, pinta de murales que van dirigidas hacia lo que es la juventud, la revolución y el feminismo. Y a partir de las 12 vamos a comenzar con un concierto de hip hop, Open Mic, donde van a estar participando Dan Jackson, Intriago, Biancucci, Demetrio. El Movimiento Juvenil Socialista nace por la unión de un grupo de muchachos preocupados por el estado de abandono del Paseo Anauco, y se proponen como objetivo rescatar este espacio, integrar a la comunidad, la recreación de los niños y darle la sensación de que son tomados en cuenta. Pacheco comentó la finalidad del Movimiento Juvenil Socialista por la Revolución. Para promover lo que es la participación de la juventud en el empoderamiento de las políticas públicas y consolidar lo que es el legado del plan, del plan de la patria y la ley del poder popular para la juventud y la participación popular de las comunidades. Las celebraciones de la Semana Mundial de la Juventud cuenta con actividades como plan callapa de limpieza, pintar murales, canto, baile, skate, taller de bicicletas, caimaneras deportivas, asesoramiento jurídico y jornada de sedulación. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el objetivo de interactuar con artistas populares del país y estructurar propuestas que apunten al desarrollo de actividades culturales donde se compartan con comunidades de zonas urbanas, rurales, entre otras, este sábado 15 de agosto se realizarán en El Hatillo la sexta edición del encuentro pluricultural My House. Luis Añun Acuña, músico e integrante de la Fundación Cultural Cumbe, Mara Guaray, destacó que el evento consiste en la exposición de pinturas o piezas escultóricas realizadas por artistas comunitarios o estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE. El movimiento My House se ha presentado en varios espacios de Caracas, por ejemplo en Liceo de Propatia, se ha presentado en Cotiza, se ha presentado en Katia, se llegaron a presentar, por ejemplo, uno de los miembros de My House se mudó para Manchester y logró hacer una My House allí este mismo año. El primer My House que se había realizado era en la casa de una de las personas que fundó la My House, que se llama Alexander Capó. Los compañeros de My House empiezan a tomar varios espacios que no son comúnmente tomados y generalmente se hacen en casa, por eso se llama My House. La sexta edición del encuentro pluricultural My House contempla dentro de su programación recitales de poesía, performance, teatro y música tradicional a cargo del grupo Mujeres Cuatrista. Este evento se llevará a cabo en el municipio de El Hatillo, carretera La Unión Prolongación Potro Redondo 2, adyacente al Centro Educativo Canigua. Continuamos con más informaciones. El próximo sábado 15 de agosto, en el marco del sexto Festival de Salsa, PDVSA La Estancia presentará un homenaje al cantante de los cantantes Héctor Lavoe, actividad a cargo de los artistas Frederman Franco y Joseph Amado. La información fue suministrada por Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este oasis cultural. La invitación es para que este día sábado 15 a las 2 de la tarde todo el público amante de la salsa y en el marco de nuestro sexto festival de este querido género musical nos acompañen a un homenaje muy sentido a Héctor Lavoe en PDVSA La Estancia, el cantante de los cantantes, de la mano de Frederman Franco, cantante y compositor venezolano con más de 15 años de trayectoria en los que ha podido compartir con grandiosos exponentes de la salsa. Llega con todo a este sexto festival de salsa de PDVSA La Estancia para cantarnos su hit Amándonos y rendir tributo al gran Jíbaro de Puerto Rico. Seguidamente será el turno en tarima para Joseph Amado, que formó parte de la Dimensión Latina con la que grabó 5 producciones y discográficas. Se traerá una mezcla entre canciones inéditas y su conocido y sentido homenaje al gran Héctor Lavoe. Para el domingo, a partir de las 11 de la mañana, Tommy Mata hará lo propio en un concierto titulado Homenaje a la Recopilación, presentando un repertorio musical de esta orquesta nacida en la populosa zona de Petare, así como de la agrupación Sensación Latina. Para mayor información sobre el sexto Festival de Salsa y otras actividades programadas por el brazo cultural de PDVSA, los interesados pueden consultar en las redes sociales @PDVSA La Estancia en Twitter y PDVSA La Estancia Oficial a través de Facebook. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la bienvenida a nuestros amigos Waldo Bastida, poeta y profesor chileno, acompañado de Carlos Duque. Hoy tocaremos este maravilloso tema interesante que es el ciclo de talleres La Creación Poética, un viaje al mundo de la poesía latinoamericana presente en la Biblioteca Ayacucho. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultura al Día. Le damos la palabra al profesor. Muchas gracias, Carlos Duque, de la Fundación Biblioteca Ayacucho, y les queremos dar las gracias por invitarnos a este espacio para difundir un taller que inicia mañana a las 3 de la tarde en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño. Es un taller que inicia un ciclo de talleres rumbo hacia nuestro aniversario, que es el próximo 10 de septiembre. Ayacucho cumple 41 años. Es una de las fundaciones editoriales más importantes, no solo de Venezuela y de Latinoamérica, sino del mundo entero, ya que recoge buena parte de ese pensamiento y de la creación de los más grandes autores y personajes de nuestra patria grande. Mañana comenzamos con el taller Un viaje al mundo de la poesía latinoamericana, presente en la Biblioteca Ayacucho. Estos talleres tienen como objetivo no solamente propiciar la creación por parte de los participantes, sino que también conozcan buena parte de ese acervo y de esa riqueza literaria que está presente en la Biblioteca Ayacucho, en sus diferentes poetas, poetas desde Pablo Neruda, Premio Nobel, Gabriela Mistral, también Premio Nobel, Vallejo y muchos otros grandes, incluso poetas venezolanos que también que se han sumado, desde Andrés Eloy Blanco y el último que fue Ramón Palomares y Gustavo Pereira, por ejemplo. Entonces, hacer un recorrido a través de toda esa gran literatura de la poesía latinoamericana y a su vez incentivar a que los participantes escriban. Así que invitamos a todas las personas que les guste la poesía, que quieran o tengan no solamente la intención de conocer sobre poesía, sino que también se quieran atrever a escribir un poema, ir a este taller donde con el poeta Baldo Bastia vamos a estar compartiendo, bueno, esas experiencias literarias. Allí no es un taller para juzgar quién escribe bien, sino para precisamente los talleres para trabajar entre todos y ir acomodando, ir como amolando, afilando y puliendo todas esas escrituras que se hacen. Entonces esa es la idea de este taller y esperamos replicarlo más adelante en varias ciudades del país y en comunidades y otras instituciones. Bien, este taller está por realizarse el día de mañana. Los interesados y las que están interesadas, ¿cómo es la metodología de inscripción? ¿Ahí por redes sociales o se debe ir personalmente? Pueden el hecho de ir mañana a las 3 de la tarde, vamos a estar pasando una lista porque vamos a entregar un certificado o una constancia al finalizar. Son cuatro sesiones. Una vez finalizado, las personas que hayan participado se les entregará una constancia por parte de la Fundación Biblioteca Ayacucho. Y sí, los invitamos, o si no, comunicarse a nuestros teléfonos, que son 0212-563-3145, 561-6691, o a escribir al correo prensa@bibliotecayacucho.gov.be, o acercarse mañana a la librería del Sur a las 3 de la tarde, donde daremos inicio al taller, y se inscriben solamente firmando la lista. Así, ¿no?, de fácil. ¿Tiene algún así costo? Así de fácil, no, es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, así que hay que correr la voz para que aprovechen este maravilloso taller. Le damos la palabra y la bienvenida al profesor Waldo Bastia, poeta chileno. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco a la Biblioteca Ayacucho pues esta confianza que han depositado en mí, ¿no?, para iniciar este ciclo de talleres. Este taller, fuera de mostrar, ¿no?, la gran cantidad de extraordinarios escritores que están en la Biblioteca Ayacucho, en esta magnífica colección, busca también incentivar a los participantes en la creación suya. Este es un taller que yo quiero que la gente quede clara, es un taller absolutamente libre. Tiene una sola regla el taller, que no hay ninguna regla. Qué bueno, esa es la única. Es decir, para escribir poesía solamente está dentro de cada uno. Es decir, si tú quieres crear, no te puedes poner límites, no te puedes poner muros, ¿no?, que tiene que ser así, que tiene que ser con una métrica determinada, que tiene que... Nada. La poesía es la madre de las artes, pues. Es decir, es un espíritu que está dentro de cualquier persona que se dedique a las artes, no necesariamente o exclusivamente la poesía. Un pintor no puede pintar sin poesía, la poesía no está ahí, en ese caso transformada en colores, ¿no es cierto?, en imágenes, digamos, que yo puedo ver. La poesía es lo mismo, la palabra está ahí, solo que yo la voy a usar para transformarla en algo que no existe, sino porque yo existo. Eso es lo primero. Cuando Huidobro decía, la poesía, el poeta decía, es un pequeño dios. Se refería a eso, es decir, la poesía es algo que yo creo, que existe porque yo existo. Es decir, no hay dos poetas que pueden hacer lo mismo, ¿no? Nadie puede escribir lo que yo escribí. Lo escribirá a lo mejor el mismo tema, pero ese tema no va a ser tratado como yo lo trataría o como tú lo tratarías en el caso que a ti te interese la poesía, ¿no? Entonces, la idea es esa. Liberar a la gente de esas estructuras, ¿no? Que tengo que hacerlo de tal forma. No existen formas. Eso es bueno saberlo, profesor, claro. Porque a veces nosotros tenemos intención de escribir algo, pero ¿cómo lo hago? ¿Será que me voy a equivocar o se van a burlar de mí? Bueno, por acá en mis manos tengo este libro, Estación de Tránsito, escrito por usted, maestro Waldo Bastia, y dice Poesía Reunida. ¿Nos puede hablar un poco sobre este libro que tenemos acá? Ah, bueno, Estación de Tránsito es el último, no, espero que no sea el último, no, por el penúltimo. Muchísimos. Entonces, reúne, más bien yo hice con ese libro una búsqueda de los antiguos libros que yo había escrito. Yo no, en realidad no soy un poeta prolífico. En 50 años apenas he escrito 6 libros, 5 libros. Y en este yo quise mostrar un poco de todo lo que yo había hecho. Aquí no es desde que llegué a Venezuela, yo llegué hace 40 años a Venezuela. Es decir, no es de ayer. El primer libro lo publicó el CELAR, el Centro de Estudios Latinoamericanos. Posteriormente, yo soy, y eso sí, un poco de vanidad de mi parte, yo soy el único poeta no venezolano que ganó la Bienal Ramos Sucre. Yo gané la séptima Bienal Ramos Sucre, ¿no? Por allá por el 82. Cuando nadie me conocía, nadie sabía quién era yo. Uh-huh. Entonces, bueno, es una cosa que me enorgullece, ¿no? Haber ganado ese extraordinario, concurso muy importante. Entonces, bueno, yo pensé que mi poesía podía tener cierta condición. Y eso es importante. Aquí la gente que va a participar, yo vengo de un grupo de poetas jóvenes en aquel tiempo que hacíamos vida en Viña del Mar, en Chile, ¿no? Éramos todos experimentábamos con el lenguaje, experimentábamos y nunca fuimos un grupo desde el punto de vista, formal. Nos juntábamos simplemente porque nos gustaba la poesía. Y unos ahí íbamos aprendiendo de los otros y así. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, en el sur. Así que era el más rústico de los poetas que se reunían en Viña, ¿no? Pero ahí fui aprendiendo y leyendo. Siempre me gustó mucho la poesía. Yo empecé a escribir cuando tenía como 10 años, 12 años. Y porque me gustaba, me gustaba leer. Y yo de repente pensaba, pero yo también puedo escribir, a lo mejor yo también puedo escribir. Y lo hice, y me gané unos premiositos por aquí, por allá. Una vez me gané un premio en mi liceo. Yo tenía como 13 años. Y el premio del liceo fue un diccionario de la luz. Y yo siempre sospeché que ahí intervino mi profesora de castellano, ¿no? De una manera, elegante, decirme, mira, a ver si mejoras tu vocabulario con este libro. En fin, pero eso es, la idea es que la gente vaya a disfrutar. Aquí no vamos a una cosa a sufrir, no, vamos a disfrutar, vamos a entretenernos, vamos a crear y vamos a comentarnos entre nosotros, pues, lo que hacemos. Profesor, ¿y cuál, cuando usted estaba niño, quién lo inspiró a escribir, o qué poeta o qué poetisa lo motivó, lo inspiró o sirvió de musa para usted iniciar todas sus creaciones? Yo diría que en realidad no fue un poeta, fue mi padre. Mi padre, que era un hombre de una cultura, académica muy pequeña, mi padre era sastre, pero era un hombre que adoraba la poesía. Y yo cuando tenía como 4 o 5 años, él me leía poemas, que yo todavía no sabía ni leer. Pero yo los leía y me los comentaba y me gustaba lo que él decía. Además, porque mi padre tenía una condición histriónica importante, ¿no? Entonces le daba su voz una sonoridad especial. Yo diría que el poeta que inicia mi forma de escribir ya más acabada, porque yo escribí poemas como escribí cualquier muchacho de campo, de pueblo, en fin, poemas románticos, de amor, pero yo no sabía lo que era. Yo cuando descubro la poesía es cuando tengo como 14 años y mi hermano me trae de Santiago una grabación de Altazor de Huidobro. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de lo que podía ser la poesía. Es una cosa abrumadora lo que sentí cuando escuché esos poemas y después compré esos libros, ¿no? Que me costó mucho comprarlos porque eran muy caros para Pepa. En realidad me llevó como 3 meses. Iba toda la semana, llevaba al librero, le llevaba la plata que me daba mi papá para ir al cine. Yo la iba y se la daba al librero. Entonces, así pude tener. Y cuando yo leía Huidobro, supe lo que podía ser la poesía. Es una cosa que fue para mí el super descubrimiento. Después fui descubriendo otros poetas extraordinarios, porque los hay muchos y de todas partes, ¿no? Así es. Bueno, hablando un poquito más sobre el taller que se va a realizar en el día de mañana, un poco del contenido, ¿verdad? Que habla, esto me llama la atención, y muchos con lo que dice, la poesía, el lenguaje de los ángeles. Otro de los puntos es la búsqueda, mirada a tu alrededor. Otra cosa es, ¿qué es la Biblioteca Ayacucho? Que muchos desconocen, ¿qué es la Biblioteca Ayacucho? ¿Podemos hablar un poquito sobre esto? Sí, la Biblioteca Ayacucho es una editorial que fue fundada en el año 74, precisamente cuando se conmemoraba, creo que 150 años de la Batalla de Ayacucho. Fue un proyecto dirigido por Ángel Rama, que fue un uruguayo, un intelectual uruguayo que estuvo muchos años acá en Venezuela, y junto con otros intelectuales más, ellos hicieron una reunión acá en Venezuela que convergieron los mejores escritores latinoamericanos de ese momento. Estaba en pleno boom literario de García Márquez, de Vargas Llosa, de Cortázar, estaban, y vinieron muchos a reunirse acá y concibieron esa biblioteca. En realidad ellos se pusieron una meta de hacer una biblioteca, una colección, la primera colección, que es la colección clásica, de poner a los 500 mejores, tanto escritores como pensadores latinoamericanos. El tomo 1 se inicia con Doctrina del Libertador Simón Bolívar, luego viene Pablo Neruda, y así fueron como intercambiando poetas, narradores, pensadores políticos, y yo creo que fue un gran caballo de Troya, estábamos comentando hace rato, caballo de Troya para la época, porque me imagino que le propusieron eso a Carlos Andrés Pérez y él ni sabría, él pensaba, como dice Federico Ruiz, que le iban a poner una biblioteca en la oficina. Ajá. Y resulta que hicieron esta gran biblioteca, que es una maravilla que se haya preservado, y que el presidente Chávez, porque eso hay que decirlo, esta editorial estaba prácticamente en la quiebra, en la bancarrota. Y igual que pasaba con Monte Ávila Editores, igual que pasaba con la red de librerías Cuaymare, uh-huh, que ahora son la red de librerías del sur. Estaban a punto de cerrar y el comandante Chávez dijo que no se cerraba ninguna editorial, que más bien se reimpulsaba y se les inyectaba dinero para que siguieran en su trabajo y siguieran mejorando. Y bueno, la Biblioteca Ayacucho tiene esta importante colección, que le recordamos a todos los oyentes y a los usuarios que pueden descargar muchos de estos libros de manera gratuita por internet, el PDF. Estamos ahorita el link, la dirección. Biblioteca Ayacucho Digital, ponen en internet y ahí se meten y ven el catálogo, y al final de cada libro hay muchos que no tienen derecho de autor, pero casi el 75% están liberados. Entonces, esto obedece también al acompañamiento de toda esta política que está realizando el gobierno bolivariano en pro de la tecnologización de los venezolanos, de la tecnología, una revolución tecnológica. Tenemos chamos de las universidades que están recibiendo de manera gratuita una tablet, y bueno, y a través de ese instrumento puedes leerte la mejor poesía, la mejor literatura y el mejor pensamiento latinoamericano presente en la Biblioteca Ayacucho. También, bueno, está pensado para los teléfonos, puedes leer desde tu teléfono, uh-huh, y descargar los libros. Se descargan mensualmente más de 60.000 libros, es impresionante. Qué bueno. Y bueno, desde México es el país donde más descargan, Argentina, Perú, y luego está Venezuela, pero nosotros también tenemos que impulsar y ponernos a la vanguardia, porque es una realidad, el libro digital es algo que está presente, y bueno, nosotros ahora con eso, el problema de papel que está existiendo incluso en el mundo, ahí hay un problema bien fuerte en el libro objeto como tal, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer, siempre va a existir el libro porque claro, es un objeto muy maravilloso. Pero sí es bueno también ir combinando ambas cosas. En una tablet tú puedes tener más de 600 libros que no pudieras tener en la casa. Cargarlos encima, entonces sí, es una así maravilla. Es. Bueno, reiteramos la invitación para el taller. Para mañana se inicia, ¿verdad? Duración 8 horas, 4 secciones, todos los jueves a las 3 de la tarde en la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. Le damos las gracias a ustedes por acompañarnos gracias en este mediodía. Gracias a ustedes por invitarnos. Carlos Duque, coordinador de comunicaciones, y al querido poeta Waldo Bastia, chileno y venezolano también. Exactamente. Así es, bueno. Ok, muy agradecido. Muchísimas gracias, ya hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural. Día de hoy, miércoles 12 de agosto de 2015. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12:40. solo piensas en vender y en comprar. Te vende hasta Jesucristo y rápido lo pagas, un, dos, tres. Ayer, hoy y mañana, medidas del tiempo que respetar. Tiempo, la gran estafa, tú solo sirves para pagar y pagar y pagar. Y no me vengas con los mismos cuentos, mitos o leyendas de la marihuana. Yo no los creo, yo los veo en la calle, fumen o no fumen, la locura es igual. Sirves pa' cobrar y pagar y comprar. Y no me vengan con los mismos cuentos, mitos o leyendas de la marihuana. Yo no los creo, yo los veo en la calle, fumen o no fumen, todos están alucinando, comprando y vendiendo más. La locura es igual. Los mismos cuentos, mitos o leyendas de la marihuana. Yo no los creo, yo los veo en la calle, fumen o no fumen, todos están alucinando, las reglas rompiendo y jodiendo más. La locura es igual. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Le nacen alas y vuela sobre el mar. Descalza, se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece.

En Alba Ciudad, la 1:10. Alba Ciudad, la 1:14. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Y no miramos dónde comenzó. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, la 1:18. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 12 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas el concierto de la gente y más megahertz. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 12 de agosto de 1942, muere en Caracas Francisco Pimentel, mejor conocido por el famoso seudónimo de Hop Pim, con que firmaba sus escritos humorísticos, amigo entrañable de otro maestro del humor venezolano, Leoncio Martínez, Leo. Nacido en un hogar de intelectuales, además de una de las mejores voces de la poesía lírica venezolana, Francisco Pimentel fue uno de los más insignes humoristas de Hispanoamérica. Pero además de eso, fue uno de nuestros héroes cívicos, firme luchador contra la tiranía de Juan Vicente Gómez, que pagó con cárcel, 9 años en total permaneció en presidio gomecista, su indoblegable posición de defensor de la democracia, como también lo fueron los hermanos Luis y Rafael Tancredo. Desde muy joven, comenzó Pimentel a colaborar en la respetada revista literaria El Cojo Ilustrado y luego en numerosos órganos de prensa nacional. En mayo de 1918 fundó el semanario humorístico Pitorreos, que no tardaría en convertirse en diario, ahora en asociación con Leo. Pitorreos fue clausurado por orden de Gómez y Leo y el Jobo, como lo llamaban sus amigos, reducidos a prisión en la lúgubre cárcel de La Rotunda. La amistad de Leo y Jobo significó una verdadera fortuna para las letras nacionales. Francisco Pimentel dejó una vasta obra que incluye libros en verso, desde Mi Periscopio, Sal de Pin, Graves y Agudos, que recoge su obra lírica escrita en prisión, y obras en prosa como La Enciclopedia Espesa, Antes de Sigüí y El Lance de Eva. Su anecdotario es sencillamente infinito, y su sentido del humor invencible hasta el punto de que, ya en trance de muerte, acabado de operar, su amigo el gran poeta Andrés Eloy Blanco lo fue a visitar, y él lo saludó diciéndole, corrían los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes que por fin abrieron el segundo frente? Contestándole él, sí viejo, se lo abrieron al mazoquete, me lo abrieron a mí. Francisco Pimentel había nacido en Caracas en el año de 1889. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Agosto se llena de cumbia y sabor. Directamente desde México llega a Venezuela Celso Piña y Pato Machete. 3 días, 3 ciudades. Lara, 20 de agosto, Plaza La Justicia. Con Los Perolitos, Los Propios de Venezuela y la orquesta Malecón. Mérida, 21 de agosto en Mucumbarila, con Campesinos Rap y La Yesca. Caracas, 22 de agosto en la Casa del Artista, con Apache y Circo Vulcano. Agosto se llena de cumbia y sabor con Celso Piña y Pato Machete en Venezuela. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Entre las características de Cumaná, capital del estado Sucre, tenemos las fiestas populares.

para que encuentres sosiego, ay, sosiego, ay, sosiego. Para que encuentres sosiego en el reino del Señor, ah, en el reino del Señor, ah. En Alba Ciudad, la 1:30. Para empezar a cantar, buenas noches, señorita. Yo necesito decirle algo que me mortifica. Cuando la veo el corazón, con más fuerza me palpita. Me pongo más azarado que un perro en una autopista. Yo no le ofrezco mil cosas como hacen otros artistas que se meten en embusteros por lograr una conquista. Solo ofrezco lo que tengo para su ventura y dicha. No son lujos ni riquezas, no tengo plata ni fincas. Solamente puedo darle un ranchito en Buenavista, sin muchas comodidades, no piense que es una quinta. Allá no tenemos timbre, pero hay un loro que avisa. Cuando llega una persona, el bicho se alegra y grita. Hay un canein ensombreado para atender las visitas. Desde allí se mira el río cuando por las piedras brincan. Y para usted serán todas las melodías exquisitas que nos regalan los pájaros al llegar la mañanita. Pintan el perfume de las flores, los mensajes de la brisa, la alegría diaria del sol, las montañas donde habita, la lluvia que arrullará el sueño de mis caricias. Por comida no hay problemas, tendrá lo que necesita, porque la tierra es muy fértil, hay verduras y hortalizas. Tengo un corte de topocho y otro de yuca blandita, cachicamos y picures cuando quiera carne frita. Poquita, se para de madrugada para que llene la pipa. Si acepta lo que le digo, de inmediato me lo avisa. Si no quiere con palabras, lo hace con una sonrisa. Sonriendo yo estoy seguro que se verá más bonita. Nos vamos cuando usted quiera, o quiere la cosa escrita, o para que no haga daño le echamos agua bendita. En Alba Ciudad, la 1:33. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical, para

Alba Ciudad, la 1:42. No creas que es muy simple lo que yo te cuento, ni pienses que se hace tan solo corriendo. Él se encuentra en todos lados, incluso en el castellano. Es el tiempo, señor tiempo. Sabia virtud, reconocer que en tiempo somos un segundo en el reloj del mundo. No solo somos un mundo, permanece bien despierto. Salta y brinca ya a la cerca, que no te coman los perros. Y no dejes que te arrolle, ten cuidado con él. Es el tiempo, señor tiempo. Solo somos un mundo, permanece bien despierto, salta y brinca ya a la cerca, que no te coman los perros, y no dejes que te arrolle, ten cuidado con él. Es el tiempo, señor tiempo. Es el tiempo, señor tiempo. Es el tiempo, señor tiempo. Es el tiempo, señor tiempo. Alba Ciudad, la 1:46. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Seguro es cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Ay, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina.

Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva, y que será el que lo entienda, fruto del árbol más alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. En Alba Ciudad, la 1:58. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. Este es un tiempo propicio para la modestia. Como sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, actitud, época del año. Cambiamos de sentido en cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el paso presente y a virtudidades hago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Pide dímela. Conviviendo con todos los males. Ruidosa calle está en mi jerga, mi lengua hace hablar. Mi boca se escupe en fuego. Mi loro que pincha manda sonoras por la ventana. No hay calle, no hay virgen, no hay parque, no hay peso, no hay pasta, no hay nada. Tú ya no sigas echando cuentas. Se te arde el durillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Así no, ni respiro, ni descanso, relajo, tregua. Sigue, sigue, menos derecho y más tuerca. Tan solo me reconforta. Evidentemente, puede que nunca te hubiera dado cuenta que a cámara lenta siempre se ve. Imagínate, incorpórate. día a día calladamente. Personas sin papeles no ven salida a su vida legalmente. Inmigrantes encerrados en las iglesias en huelga de hambre. Dios no existe, por impago le han cortado el cable. Mega macro multinacionales, multipoderosas, multideprimentes, multicapitales, multipatriarcales, multisiderales, multicoloniales, multimilitares, multiflotadoras, multidictadoras, multimiserables, multipoliciales. Almas tan vivientes. Cultura barata, cubierta, plata, manta y hasta amas en santas sombras inmediatas. Llega miradas de basta, basta, hasta cuando cultura le basta, basta. Y en el metro y en tu casa, manza la codia y te manipula y cansa la esperanza. ¿Hasta cuándo frontera con muertos de los dos lados? Esto impone, descompone, vale mala para la blanca que la vida negra dentro del mercado. Si esto no es justo, revuelta y cambia impulso. Sistema desengancho, descompongo y desajusto. Naces, andas, ves, mueres, usa conciencia, explícate. Cuando uno va, uno viene, se repite la misma y se sale. Vaya disgusto, consumo, consumo, consume a gusto. Solo reconforta. Y el cuchillo por el euro pasa a cuenta. Como una balada amarga invadiendo la taberna. Y el confort no reconforta. Y a costa de que solo le llegan cuenta. Tanto si lo tropezando, siempre con la misma piedra. En Alba Ciudad, las 2 y 2 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza. Por Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 2 y 5 minutos. Yo me acuerdo cuando era un chamín. chamaquito yo me iba pa' los guisos con mi panatito. Allá en mi barrio donde los mayores descargaban con sentimiento africano, señores. Eso era un vacilón, cuando la gente vacilaba al ritmo del son. Nadie se quejaba, nadie peleaba, todo el mundo vacilaba con la fiesta brava. Brava. Mayorcito, yo sigo con mi rumba, Nico, Néstor y William con su tumba. Y pa' los panas del país lejano, le dedico este swing con sabor venezolano. Así que venga mi gente, vamos de frente, vamos a darle con el son cubano. Yo soy del barrio y yo soy de la calle, que nobody venga y me diga que me calle. Soy hermano de la espuma, de la casa, de la rosa, así del sol. Canto, río, sueño, lloro, son formas de mi pasión. Me arrullo la vida diana de la brisa en el palmar. Vacilón cuando la gente bailaba al ritmo del son, la gente vacilaba. Y pa' los panas del país lejano, le dedico este swing con sabor venezolano. Así que venga mi gente, vamos de frente, vamos a darle con el son cubano. En Alba Ciudad, las 2 y 9 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter.